enganchadito ritmo de vals. De la mano revelación alemana para todos los amigos y seguidores. A bailarlo y a disfrutarlo en este nuevo material. Zigeunen sausen kann, Faria, Faria, Faria.